Vamos a hacer el ejercicio 12 de la práctica 1. Se titula Capitalizar en la mitad de tiempo. Dice así: si un inversor es capaz de doblar su capital en 10 años trabajando en compuesta, en capitalización compuesta, tú eres capaz de doblar en 10 años. ¿A qué montante llegaría invirtiendo 15.000 euros en la mitad de tiempo? Bueno, pues vamos a ver. Estoy en compuesta, luego la ley te dice que Cn es igual a C0 por 1 más I elevado a N. Los datos son que un inversor es capaz de doblar su capital en 10 años. Esto es, si vas de 0 a 10 años y partes de un capital C, aquí llegas al doble, 2C. No sabemos quién es C, pero sí sabemos que cualquiera que sea el capital se va a doblar. Y dice que a qué montante llegaría invirtiendo 15.000 en la mitad de tiempo. Lo que me preguntan es, oye, y en 5 años, si tú inviertes 15.000, ¿quién sería ese CN, ese montante final al que llegas? ¿Se ve la idea? Bueno, si tú intentas calcular de aquí CN, dirías que CN es igual a capital inicial 15.000, 1 más el I, no sabes cuál es, elevado a N, que sí sabes cuál es, que son 5. Luego, esta ecuación solo la podrás calcular si conoces el tipo de interés. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sacar de la información que me han dado el tipo de interés. Esto es, yo de alguna forma tengo que averiguar a qué tipo de interés trabaja alguien que sea capaz de doblar el dinero en 10 años. Y entonces de aquí aplicas otra vez la ley de la compuesta. ¿Qué te dice? Que Cn, que es 2c, es igual a C0, que es c, por 1 más i elevado a 10. ¿Estáis de acuerdo en que he aplicado la ley de la compuesta? La voy a poner arriba para que lo veáis. ¿Veis que esto es Cn es igual a C0 por 1 más i elevado a n? ¿Quién hace el papel de Cn? Los 2c. ¿Quién hace el papel de C0? Mi capital inicial C. ¿Quién es I? Ni idea, es lo que voy a calcular. ¿Y cuántos años? 10. Luego de aquí, ves que C con C se va y que puedes despejar cuánto vale I. ¿Cómo se despeja? Pues con mucho cuidadito. I es igual a 2 elevado a 1 partido por 10 menos 1. Si eso lo calculas, sale un 7 y pico. Concretamente, un 7,17. 735. 7,17, 735% efectivo anual. ¿Terminan aquí los decimales? No. ¿Yo qué voy a hacer? Usar todos los decimales. Si uso calculadora, con las memorias. Y si uso Excel, pues ahí está en una celda. ¿Y ahora qué hago? Me vengo a esta fórmula y digo, oye, que ya sé quién es I. Luego esto es 15.000. por 1 más 0,07177735 y a tope de decimales elevado a la quinta. Si calculáis eso, te sale un montante de 21.213,20. Muy bien, bueno, pues vamos a repasar el ejercicio. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos aplicado la ley de la compuesta a los 15.000 eurillos durante 5 años. Pero hay un problema, no sé el tipo de interés. Pero yo sé que este inversor es capaz de doblar su dinero en 10 años. De alguna forma esa frase me está diciendo a qué tipo de interés es capaz de trabajar esta persona. ¿Cómo lo calculo? Pues aplico la compuesta, veo que C se me va con C, o sea, no depende del capital, porque si yo doblo me da igual doblar un euro que doblar 500 euros o doblar 500 millones. Esto en finanzas se dice que las leyes financieras no dependen de la cuantía, son independientes de la cuantía, y por lo tanto aquí el C con el C se me van. Despejo el I, ya lo tengo, es un 7 y pico, lo aplico y obtengo el montante de los 15.000. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Se ve? Estupendo.